Y sí, lo voy a llamar a Daniel Feierstein para ver en qué está cavilando. Cavilando es una palabra que me gusta mucho. ¿En qué está pensando? ¿Qué le está pasando en estos días? Daniel, ¿estás por ahí? Aquí andamos. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Quique? Bueno, eso, ¿en qué andás primero? Mira, venía pensando en varias cosas, pero una cuestión que me parecía interesante charlar era acerca de algunas cuestiones más en la experiencia de lo que ha sido el tribunal y sigue siendo, ¿no? El Tribunal Permanente de los Pueblos. Perdón, primero decime qué es el Tribunal Permanente de los Pueblos. Claro. Mira, sí, porque una de las cuestiones por las que pensaba es porque yo creo que es una experiencia riquísima como de 40 años y que uno de los problemas que tiene es que es muy poco conocida, ¿sí? Ajá, por lo menos sí. diría por la gente que tiene menos de 60, Sí. que no recuerda lo que fue su antecedente, que fue el Tribunal Russell Sartre. No sé si oíste No, hablar no, algo. no, no, yo soy un ignorante total, Daniel, empezá desde cero. ¿Qué tribunal nombraste recién? El Tribunal Russell Sartre, Y... Bertrand Russell, Jean-Paul Sartre. Ajá, bueno, arrancá de por ahí y, Dale, claro, dale. tratá de ilustrarme. No, te cuento, el asunto fue así, ubicate el momento, década del 60, medio Sí. de la década del 60, guerra de Vietnam, Sí. ¿sí? Y pese a la existencia, pese a la existencia de lo que había sido Nuremberg y el juzgamiento del nazismo, Ajá. lo que empieza a percibir una cantidad de gente es que todas esas instituciones, Naciones Unidas, los cuerpos internacionales, las convenciones, Sí. cuando las grandes potencias llevan a cabo hechos de violación de derechos humanos en cualquier lugar del mundo, en ese caso los Estados Unidos en Vietnam, Ajá. como que todos comenzaban a hacerse los tontos, miraban para otro lado, no aparecía nada, no había ninguna resolución, no Sí. había ninguna intervención, no había ninguna denuncia. Sí. Y entonces se juntan una serie de figuras muy reconocidas en ese momento, bajo la conducción de Bertrand Russell y Jean-Paul Sartre. Ellos convocan a escritores, a premios Nobel, a tipos reconocidos en el campo humanitario, literario, Sí. académico. Cortázar, para Ajá. mencionar un argentino, Simón de Beauvoir, Lázaro Cárdenas, el presidente mexicano, Deutscher, teórico marxista muy reconocido en ese momento, Jaika Grossman, sobreviviente de la resistencia al nazismo. Sí. Bueno, si no actúan quienes tienen que actuar, aunque sea nosotros tenemos la obligación moral de plantearle a la humanidad lo que está ocurriendo, o sea, la destrucción que está llevando a cabo Estados Unidos en Vietnam. Ajá. Y crean en ese momento lo que todavía no sabían cómo llamarlo, se llama Tribunal Russell Sartre, en ese momento inicial en la sesión, en las dos sesiones que hacen en 1966, y después se institucionaliza como Tribunal Permanente de los Pueblos, ¿sí? Que diría, si los estados tienen tribunales, los pueblos también tienen derecho a tener tribunales. Y la idea es que cuando los tribunales de los estados se hacen los tontos porque los que violan los derechos humanos son muy poderosos, Sí. bueno, hace falta alguien que por lo menos levante la voz. Claro. ¿Y hoy en día quién integra ese actualizado tribunal? Hoy en día lo que fue, digamos, se continuó incorporando nuevos miembros, donde la idea era siempre esto, convocar a gente que estuviera trabajando estos temas y que fuera reconocida por su acción en algún campo. Ajá. El secretario general del tribunal es un médico cardiólogo, se llama Gianni Tognoni, y el presidente del tribunal hoy, porque lo eligen los propios miembros, es Philippe Texier, Ajá. es el magistrado francés, que mirá qué paradójico para nosotros argentinos, es el que decidió el procesamiento de Astiz en Francia en el momento de plena impunidad en la Argentina. Ajá, okay. Es el Sí. miembro de la Cámara que decide actuar en Francia contra Astiz. Y lo que ha hecho lo rico de la experiencia de este tribunal es que justamente no tiene ninguna entidad vinculada ni al poder, ni a fundaciones internacionales de empresa, ni a ningún elemento financiero, sino la idea es reunir, tampoco tiene presupuesto, ¿sí? Claro. La idea es reunir a gente de distintos lugares del mundo que pueda reaccionar ante las situaciones en donde nadie más reacciona. Que lo interesante, fíjate, es que el poder real del tribunal no radica en poder someter a nadie a nada, ¿sí? Claro, En el sentido que no claro. tiene fuerza Sí. Ni militar ni de imposición, pero sí como un intento de imponer una voz moral. Seguro, una denuncia y hacer saber algunas cuestiones que el resto oculta, pero digo, si no tiene un presupuesto, bueno, es realmente una verdadera ONG, pero si no tiene un presupuesto, justamente ahí está la raíz del desconocimiento generalizado que hay de ese tribunal. Sí, quizás es uno de los lo que yo considero como las deudas del tribunal, cómo Claro. hacer Sí. para tener una mayor difusión, que sí la tuvo en sus primeros momentos, ¿sí? Sí la ha tenido en algunos casos específicos, Ajá. porque justamente al no tener presupuesto, el objetivo es que las organizaciones que resisten estos procesos sean las que permitan el funcionamiento del tribunal, ¿sí? Sí. Entonces, lo que ha ocurrido en muchas situaciones, el tribunal ha tenido como 50 intervenciones en todos estos años, desde su creación formal en 1979 hasta hoy, Sí. donde los que han organizado esto han sido distintos miembros y agrupaciones que intentan enfrentar estos procesos y que el Claro. objetivo es ponerse de acuerdo para convocar gente con estas características, jueces, académicos, premios Nobel de literatura, miembros de la ciencia Sí. reconocidos, y poder llevar a cabo un proceso de evaluación de la situación, de testimonios de sobrevivientes, de análisis de documentación. Esto es lo que efectivamente hace un tribunal, Sí. y poder dar se lo llama sentencia, pero no tiene que ver con la posibilidad de condenar, sino con la posibilidad de Claro. analizar la situación y poder como darle a las propias organizaciones una plataforma tanto de denuncia como de comprensión de lo que está ocurriendo, ¿no? Claro, se me ocurría pensar recién, abonando un poco lo que dije antes, que este tribunal no es oficial, es una ONG, no tiene poder de policía, no tiene poder de militar, no tiene poder legal, digamos, debería sí o sí tener un poder real a través de los medios de comunicación, a través de las redes, para que al menos se conozca qué es lo que dice. Bueno, por eso me parecía importante que hablemos, ¿sí? Sí, Por eso me parecía claro. un tema crucial, sí, para desarrollarlo. Ha habido en algunas de sus actuaciones, ha dependido mucho de la capacidad de movilización de las organizaciones, que a veces es más importante que en otras. En el caso de México 2014, que fue una sesión muy relevante, justamente México es uno de los casos con mucho menos conocimiento, denuncia, intervención de lo que debieran en cuanto a la cantidad de víctimas de todo ese proceso. Y bueno, ahí un conjunto de como de 1.800 organizaciones que participaron en todo el desarrollo del tribunal, y eso implicó que en la sociedad mexicana hubo muchísima visibilidad del trabajo del tribunal. Pero lo que creo que es, te decía, uno de los grandes desafíos, justamente porque se necesita alguna herramienta que pueda permitir analizar e intervenir en situaciones en donde todo el mundo mira para otro lado, ¿no? Claro, pero se mira también para otro lado porque, bueno, insisto, hoy en día si no tenés una visibilización a través de las redes o a través de los medios, es como que no se existe. Es un disparate, pero que... Sí, es parte... Es un disparate, quizás, pero es real. Sí, quizás algo interesante para pensar es lo que ha pasado con el tiempo, con la visibilidad del tribunal, porque era algo que charlábamos en algún otro momento, que es que también es producto de la concentración de los medios, ¿no? Claro. Cuando los medios estaban menos concentrados, estoy diciendo quizás no hace tanto tiempo, ¿sí? 20 o 30 años atrás, a nivel internacional, existía la posibilidad de que determinados procesos tuvieran mayor visibilidad. En la Sí. medida en que los medios se van concentrando y que esos intereses van siendo cada vez más cerrados, Sí. bueno, hay un desafío enorme Sí. en el Sí. plano de la comunicación Sí. por poder quebrar ese cerco, ¿no? Claro, el tema es que también, bueno, quiero suponer que este tribunal no es un tribunal plenamente de izquierda, pero está ubicado a la izquierda del sistema. Y si hay algo que la izquierda siempre olvidó e inclusive desdeñó, es el packaging, el neón y toda aquella cosa que usa la derecha para cautivar a todo el mundo. Entonces, algún día tendríamos que sentarnos y decir, bueno, a ver cómo usamos nosotros el packaging y el neón para que de alguna manera nos sintamos atraídos por eso. Sintetizaste muy bien mi diálogo, porque bueno, yo soy parte hace como 15 años del tribunal y Sí. mi diálogo permanente con quienes lo conducen actualmente, que es gente maravillosa realmente, pero donde el mayor desafío es este, ¿no? Claro, Cómo claro. se establece una estrategia siglo XXI Sí. para poder conocer, porque realmente, y por eso me parecía interesante mencionarlo hoy, ¿no? Realmente el trabajo que se ha hecho es enorme, estas 50 sentencias que incluyen conflictos de lo más complejos, de lo más diversos y con justamente internacional, Sí. merecen otra discusión. El problema es, tal como sintetizabas, como planteabas, ¿no? ¿Cómo poder asumir un discurso de comunicación siglo XXI, Sí, ¿no? y aparte, bueno, asumir que se necesita un presupuesto concretamente para que las cuestiones estas trasciendan y se conozcan. El temor siempre fue que meterse a conseguir un presupuesto te ata a determinados intereses, pero yo no creo que haya otra forma en este momento que no sea reconocer la necesidad de tener un fondo para que esto trascienda. Sí, ahí es donde me ingresan más dudas en función de cómo se construye ese fondo, en el Sí. sentido que, por lo que he visto en infinidad de instituciones, el hecho de que no haya una lógica presupuestaria en el tribunal ha Sí. implicado mucha fortaleza en la posibilidad de resistir, digamos, Sí. todo, incluso toda la lógica burocrática que implica comenzar Cl a tener claro, claro, una claro. serie de funcionarios rentados, un Sí, presupuesto. pero es que está bueno eso, esto que describís está bueno, pero siendo intrascendente, está bueno para un grupo. No, yo no lo definiría como intrascendente, Quique, en el sentido que ha logrado, justamente por la visibilidad de sus miembros, ha logrado resoluciones o intervenciones a nivel internacional que han sido relevantes en muchos conflictos, Sí. Menos en otros, La ¿sí? Pero pregunta es implicado. si fueron relevantes y la pregunta es si incidieron en los resultados. Sí, a eso me refiero. A eso me refiero que ha tenido la posibilidad de lograr que Sí. justamente las instituciones internacionales que se hacían los distraídos Sí. antes de alguna sesión del tribunal Ya. comenzaran a tener que brindar alguna respuesta, ¿sí? Sí. Desde la sesión de 1980 sobre Argentina, que fue muy relevante en su momento, que se lleva a cabo en París y que despierta todo la intervención internacional, digamos, que ya había sido activada por la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero que en Europa genera toda la campaña, digamos, que cobró muchísima fuerza a partir de ese momento, como la intervención en relación a la Sí. situación en Myanmar, que generó cuanto menos Ajá, ajá. la obligación de posicionarse de algunos cuerpos internacionales, que fue la sesión que hicimos entre marzo y septiembre del año pasado, Sí. como en algunos otros casos la sesión sobre Yugoslavia, todo el conjunto de sesiones también obligan a determinados procesos de intervención, con lo cual digo, no lo calificaría en modo alguno como irrelevante o intrascendente. Sí que, si bien tuvieron impacto puntual, merecerían un conocimiento mucho más amplio para poder, Claro. podríamos decir, generar otros efectos, sobre todo en la opinión pública internacional, no más allá de las intervenciones puntuales de algunas organizaciones. Che, Dani, yo la verdad es que, bueno, me acabo de desayunar y pienso que algunos oyentes que están participando de este programa también se desayunan ahora. Y me gustaría mucho que la próxima vez que charlemos sobre Myanmar, que de eso sé muy poco y a mí me gustaría ilustrarme contigo, ¿no? Sí. Quizás algunos de los casos actuales que se han trabajado, podemos comenzar con Myanmar, me parecen importantes para entender una realidad internacional no narrada solamente desde la CNN. Poder tener alguna otra información de lugares que son intencionalmente cerrados a los medios, ¿sí? Donde de pronto uno no lee una sola noticia, ¿no? Sí, pero no solo eso, sino también despertar un interés en nosotros. Digamos, no solo porque no aparezcan o se invisibilicen en los medios, digo, sino que nosotros, yo me considero un argentino más de estos que ni se informa de lo que está pasando en Nicaragua, no le importa lo que está pasando en Honduras. Ahora estamos con Messi y el Mundial, después será el dólar, y estamos siempre mirándonos el ombligo, nunca miramos a Latinoamérica. Creo que seguimos sin sentirnos latinoamericanos, y los peligros que están corriendo gracias a la CIA y a sus compinches, los países de Latinoamérica, medio como que nos desinteresamos. Por eso digo, más vale tenerte acá en el programa para que de vez en cuando desasnes un poco. Es que quizás en un mundo tan globalizado, mirar deja siempre 100 pasos atrás, ¿no? Porque está todo muy conectado, y que lo puedan entender, como decís, desde operadores de la CIA hasta organizaciones internacionales, pero no lo podamos entender nosotros, es una ventaja fuerte, ¿no? Sí, señor. Dani, muchas gracias por este ratito. Muy amable. No, gracias a vos, Quique. Bueno, lo escuchaste a Daniel Feierstein aquí en El Desconcierto.